Tengo hambre. Compremos unos nachos. Ah, me faltarían ofertas también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. Y aquí ahora para empezar peliculeando. No sé, hombre. Espérate, cállense, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Bienvenidos a Peliculeando, vamos a hablar de cine en este momento con Rodolfo Sisu Velázquez. ¿Cómo estás, Sisu? Muy buen día, y hoy como todos los viernes. Hoy es día de ir al cine, Sisu. Y en efecto, pues como estamos, amigos, ya estamos propiamente en temporada de premiaciones. Sí, ya. ¿Eh? Ahorita todo tiene que ver con las películas que se premian en los diferentes eventos. Pudimos ver los Globos de Oro, siguen los SAG, eventualmente pues vendrán los Oscar y así sucesivamente. Y hay un menú bastante interesante de películas. Incluso lo recomendable para este fin de semana es que recordemos que muchas de estas películas son de tinte netamente independiente. Sería bueno conseguir, ya sea por medios alternos, internet, alquiler, películas que sabemos que de una u otra manera tardarán o no vendrán al país. Sí. Fíjate que ese fue el caso de este fin de semana pasado que vi la película Flight. No sé si han escuchado. No, he escuchado. Es de Robert Zemeckis. Extraño porque sabemos que el estilo de Robert Zemeckis es Volver al Futuro, El Expreso Polar. Es un drama con Denzel Washington bastante interesante. Que el tipo es piloto. Por eso lo nominaron al Oscar, ¿verdad? Exactamente. Ah. Que el tipo es piloto, pero que hay un accidente, pero el tipo había bebido y había consumido drogas. Ah. Entonces todo el debate es que si realmente el hecho de que lo haya consumido no tuvo que ver con el accidente. Un buen drama. ¿Para qué? Algo que solo Denzel Washington te lo da con esa doble moralidad que él puede manejar en sus actuaciones muy bien. Y a días no sacaba algo, ¿verdad? Sí, bueno, que algo bueno. Algo bueno. Sí. Porque la última película que vimos de él, y fue precisamente el año pasado, es aquella que él era como un doble agente de la CIA con el Chavo de Linterna Verde, ¿te acordás? Con Ryan Reynolds. Con Ryan Reynolds. Creo que vos habías conseguido esa película, porque aquí tardó nuevamente en venir al país. Que no fue una buena película. Antes de eso... Pero tampoco era mala. No era mala. Pero antes de eso hizo aquella con Chris Pine, que era de una locomotora, ¿te acordás? Que iba sin control, que esa sí me pareció muy buena. Creo, si no me equivoco, que fue el penúltimo acto de Tony Scott en vida, esa película. Bueno, de verdad que sí, es ya días que no miramos algo bueno de Denzel Washington. Flight, se llama la película. Flight, recomendable, pues, totalmente sí. Como te digo, es porque ya tenés que empezar a ver todo lo que está saliendo previo a las películas. Y fíjate, Sisu, que a mí una de las preguntas que más me hace la gente en la calle es... Y es en esta fecha, es todos los años, que por qué no está, bueno, en este caso, por qué no han traído Django Unchained, Flight, que estuvo Lincoln, hasta en primer lugar todavía la semana pasada. Ahora la única que está es una aventura... Inolvidable. Y vino tarde. Bueno, no, ya no está, de hecho, ya la ya quitaron. Ya no está, ya está. Que era la Pi, ¿cómo sí, se llama? Sí, The Life of Pi. La vida de Pi. Uh-huh. Esa película que estuvo hasta hace la semana pasada, creo, en ser cartelera, que sí está nominada... Ang Lee está nominado al Oscar. Ang Lee está nominado. Sí. Y... creo que hay un par de categorías donde entró esa película. Que, bueno, creo que la sorpresa, y adelantándonos, fue totalmente las premiaciones de los Globos de Oro, fue Argo. Porque casi que fue un poquito pasada por los Oscars. Claro que es nominada, pues, pero no es como la gran nominada. Sí. y sin embargo sí arrasó bastante. Que todo el mundo pensaba que Lincoln iba... Ajá, y Los Miserables, pero yo creo que aquí ya está claro. Yo creo que las tres películas que pueden llegar a alcanzar los mayores, como te dijera, premiaciones en los Oscars pudiese ser tanto Lincoln, Argo y Los Miserables. Sí, entre esas tres va a estar. Entre esas tres, totalmente. Sí, bueno, repasando, se hizo la cartelera. Tenemos todavía a Ralph el Demoledor, Sammy 2, que totalmente, es la tortuga marina. Sí. Uh-huh. Vecinos cercanos del tercer tipo. Bueno, Amenaza Roja. Todavía está un poquito. Sí, La Cabaña del Terror. Es más, si quieren ver Amenaza Roja para compararla, en Netflix está la... La clásica. La clásica. Del 84. Ah, ¿en serio? Sí, sí, está. Patrick Swayze era el protagonista y estaba Zipotimba. Estaba Zipote y también, si no me equivoco, Charlie Sheen creo que aparece ahí. No, no sé. Puede no sé. Que me equivoque, pero... Yo sí recuerdo el de Patrick Swayze. Que era de las... Bueno, tenemos una película también con uno de mis... Bueno, mi director favorito, Clint Eastwood, Curvas de la Vida. Fíjate que esa me llamó la atención. ¿Te acordás que te estaba comentando ayer que miré el... Ajá. Yo te dije, se mira interesante. Sale Justin Timberlake, ¿verdad? Correcto. Sale sí, Justin exacto. Timberlake y sale la que sale de Luisa. Exactamente, Amy Adams. Ajá. Fíjate que Justin se ha convertido poco a poco en el actor emblemático de nuestra generación. Sí. Porque... No es como un actor que nosotros pudiésemos como tener en alto como Tom Hanks. Pero porque Tom Hanks, cuando hacía películas en los 80s, nosotros éramos los pequeños. Él era el adolescente. Entonces, como Sean Penn, vos ya lo mirabas mayores. Pero de tu generación, o sea, que se crió a la par tuya, Justin ha tomado todos esos elementos y me ha gustado de que tuvo su momento, obviamente, de música pop, ¿verdad? En su grupo. Después, individual, que no le fue tan mal, pues. Le fue bien. Sí le fue bien. Era un pop que un adulto como nosotros podía escuchar, no era un pop ofensivo. Luego el tipo empezó a actuar y ha agarrado tanto películas buenas como malas, pero el asunto es que le ha metido como realmente para aprender actuación. Y ya, dejarse dirigir de Clint Eastwood, ya asumen tu currículum. Claro. Ya es que querés irte para otro lado. Yo no es extraño y nadie se vaya a molestar ni nada, pero yo calculo que en unos 15, 20 años a Justin lo tendremos hasta dirigiendo películas. Así podría ser. Sí. Bueno, el estreno, otro de los estrenos es Siniestro, un periodista que viaja con su familia a lo largo y ancho del país para investigar terribles asesinatos sin saber lo que le espera. Y el plato fuerte, Hansel y Gretel. Sí. Que también es ir a verla. Estreno mundial. ¿Estreno mundial es? Sí, claro. Ah. Sí, sí, se fueron con estreno mundial. Ah, bueno. Ya como ya no nos tiran maíz, entonces... Ya no sabemos. Ya no sabemos. Si no vemos en internet. Ya, sí. Ahora que tengo que preguntar no, a Continental. Si no trabajara en Televicentro tampoco me daría cuenta. Sí, no, pero va con Continental. Y ahorita no te diste cuenta. No me di cuenta. Hasta ahorita. O sea, imagínate cómo es posible de que ya es el primer estreno mundial y sin bulla, pues. Bueno, lo que pasa es que también la película sí es buena. Pero sí se le puede sacar, yo te lo puedo sí, decir se le porque puede sacar. Jeremy Renner es claro. el actor de moda, pues. O sea, uno de los actores más cotizados. No estoy diciendo que es el mejor, sino que es el más cotizado. Este tipo tiene trabajo. No, sí. Es hombre, no hay crisis para este hombre, mira. Ya los tiene trabajos y todo. Que eso es lo que fíjate que yo, y estoy analizando lo de Lincoln. Y también lo de la nominación de los Razzies que tuvo Liam Neeson. Ah, sí. Por partida doble. Por Battleship. Y por la de Ira de Titanes. Ajá. Entonces estoy diciendo, y estoy comparándolo con Jeremy Renner. Jeremy Renner es un tipo que, o sea, cumple con su agenda de todo lo que le ponen a trabajar su agente. Él ha dicho que no para varias películas porque no tiene el tiempo para hacerla. O no le llama la atención, pues. Pero, ¿qué quiere decir? Si no le llama la atención, toma otro proyecto que sí, pues, y cumple. Es más, estaban diciendo que él es el de los que le saca carrera a los directores como, hey, yo voy a terminar en tantos días, o sea, y no hemos hecho esto y lo otro. Liam Neeson, yo creo que todavía no había superado la muerte de su esposa y yo creo que esas dos películas las hizo netamente por compromiso. Yo creo que él debió más bien esperarse porque más bien le dijo que no a Lincoln por eso. Entonces, yo creo que debió esperarse todavía y no sacar esto par de películas que lo nominaran para algo peor, porque yo creo que es un actor que tenemos tan en alto que si él se hubiese dado un par de años, yo creo que estaba bien y nadie lo hubiese. Anthony Quinn en su momento lo hizo y Macanudo regresaba con una que otra película, pero se mantenía vigente. Sí. Y el último estreno es la nueva cinta de Billy, esa es la de Billy Crystal, ¿no? Exactamente, que dijo que no quería salir para Navidad, sino que despuesito. Sí. Ya dije que no mirábamos al gran Billy Crystal, así que una película familiar bien variada, la cartelera, miedo, acción, infantiles, películas que te dejan una enseñanza, como es el caso de Curvas de la Vida, así que vaya a verlas a Cinemark, obviamente. Para mí la recomendable es Hansel y Gretel, ¿verdad? Sí, fíjate que yo me iría a ver Hansel y Gretel, Curvas de la Vida, y para reírme SOS Familia en Apuros, porque me quedé bien Billy Crystal. Ok, sí. ¿Seguro? Sí, lo iría a ver. Bueno, si quieres damos la sinopsis en el otro corte. De la Dale, Sisu, ya regresamos. Estamos en Peliculeando, presentado por Cinemark. Disfruta la experiencia en Cinemark. Contamos con 23 salas en el país, ofreciéndote la mejor calidad de imagen y sonido. Salas 3D, salas XD y salas Premier. Además, te ofrecemos tarjeta de beneficios inmediatos, Cine Plus, boletería electrónica, compra en línea y butacas numeradas. Las mejores promociones y productos en dulcería. Visita nuestra página web www.cinemarcca.com para conocer los estrenos de la semana y la cartelera. Disfruta la experiencia en Cinemark, Multiplaza y City Mall Tegucigalpa, Galerías y City Mall San Pedro Sula. Estás escuchando Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Hazte fan de nuestro sitio en Facebook, Cinemark Honduras. Mantente informado de las novedades del cine y participa de nuestras dinámicas, donde podrás ganar pases a funciones especiales, promocionales de películas, entradas a conciertos y mucho más. Además, búscanos en Facebook como, bueno, entras a www.facebook.com/CinemarkHN. Por cierto, Cristian, estoy esperando mi ticket. Cristian Flores, se le hace un llamado a Cristian Flores. Bueno, si tú ibas a hablar de la película de Billy Crystal, SOS, de una familia en apuros. No, de Hansel y Gretel. Ah, de Hansel y Gretel. ¿En qué insiste este con Billy Crystal? No, yo pensé, pues, ajá. No, básicamente íbamos a hablar solo una breve sinopsis para la gente que piensa llevar a sus niños, porque no sé, incluso no sé si decía... No es para niños. No es para niños. Sí. O sea, empecemos por ahí. Cuenta el relato oral que hemos escuchado durante nosotros generaciones, que Hansel y Gretel eran dos niños que una vez se perdieron en el bosque, uh-huh, y encontraron una casa de galletas. Resulta que ahí lo que habitaba era una bruja, y bueno, de ahí en adelante el cuento ya lo sabemos. En este caso varía un poco, porque Hansel y Gretel logran escapar de esa aventura que tuvieron con la bruja cuando estaban pequeños. Sin embargo, esto les ha marcado su vida y se convierten en slayers, o sea, cazadores de brujas. Sí. Esto los ha marcado y les ha dejado una huella. En otras palabras, es algo que necesitan superar. Entonces, por toda la región andan matando brujas y ellos, demonios, etcétera, etcétera, se especializan en eso. Hasta que de repente se vuelven a encontrar con ese mito de una bruja que tiene una casa de galletas. Entonces ahí es donde empieza ya la verdadera acción contra esta que fue quien los marcó cuando estaban niños. Aparece la que aparece en los X-Men, en la de... ¿Cómo se llama esta chava? La que era... Scully. No. No, la... En los X-Men. En los X-Men. Ah, en los X-Men, perdón. ¿Sí? Yo pensé que X-Files. No, X-Men. Aquella chava, la que... El Fénix, se hace el Fénix. Fíjate, sí. ¿Cómo se llama? Esa actriz, fíjate que salió en GoldenEye, ¿te acuerdas? De James Bond. Salió en aquella serie Nip Tuck, ¿verdad? Y esta chava ya está mayor, pues. Sí, sí. Y que se le nota. Y fíjate que a pesar de eso... Bueno, ella sale obviamente de bruja, pues se ve en el trailer. Pero sí, Edita, yo no la miraba tampoco en otro tipo de películas. Es que lo que bien las brujas que se han conseguido, fíjate. Charlize Theron, esta chava, van bien. Bruja buena. Angelina Jolie. Angelina Jolie, que en abril, arranca una película de Disney sobre... O sea, va bien. La Bella Durmiente, que va a ser ella. La Bella Durmiente, exactamente. Sí. Que es un... Si no me equivoco, se parece una a la bruja. Sí. Se parece bastante a la de la película animada. Sin ofender, o sea, si se parece. No, si se parece. Así. Se parece. Le hicieron el traje igualito. Ya con el maquillaje que tiene y todo. Fíjate, se ve bastante interesante. Y bueno, esta película ya está en cartelera, Hansel y Gretel, para que la vaya a ver. ¿Ibas a decir algo más si subo? No, únicamente sobre eso, únicamente. Y después en la siguiente sección, básicamente arrancamos ya con las noticias que tenemos ahí. Excelente, así que ya regresamos. No le cambies, estás Peliculeando. Gracias a Cinemark por Rock and Pop Interactivo. Estás escuchando Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, retornamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Sisu, contame qué onda hay en Cinemark, de las promociones que hay, de lo bueno que tiene que ofrecer Cinemark para VIP todos nosotros. Espectacular, ¿no? Sí. Mira, solo el hecho de que entres a la parte del VIP es el concepto que te está vendiendo. Vas con los aleros. Precisamente este fin de semana tuve una conversación con unos amigos, me está diciendo alguien de nuestra, le dije, porque me está diciendo, ¿qué onda con esa onda de Cinemark y todo eso? Le dije, vos ahorita, le digo, si te dicen, vamos a pasear porque es sábado en la noche, ¿dónde vamos? Que así como, o sea, me vas a mencionar un lugar de los restaurantes familiares, pero no es como un lugar como para salir y estar con los aleros, así pues. Entonces le digo, ese es el concepto que te quiere vender Cinemark, que vos vas con el VIP, vos vas, estás en el bar, te vas como una media hora antes de la película, te empiezas a echar tus tragos con tus aleros, después te vas a la película y durante la película puedes estar pidiendo todo lo que querrás de comer y todo. Entonces ya la gente es como, vas a pasear, pero vas a pasear full, pues. Y te vas y convivís con tus aleros. Entonces prácticamente ese es el concepto que te está vendiendo las salas VIP de Cinemark. Así que para nosotros, créeme que es una opción sumamente recomendable y tranquilo. Y sobre todo que todavía el cine, gracias a Dios, durante todo este tiempo que íbamos con Peliculeando ya sobre los 7 años y medio, nunca hemos tenido ningún problema con el cine y principalmente con Cinemark. Nunca nos ha dado, todo el mundo nunca se ha quejado de nada. Lo que te quiero decir es que todavía es una opción sana que la gente puede tomar. Así es. Bueno. Así que vaya a Cinemark en City Mall, aquí en Tegucigalpa y San Pedro Sula, Galería del Valle en San Pedro y aquí también en Mall Multiplaza. Así es. Bueno, vamos con las noticias picadas, hay de todo un poco, ¿verdad? Una es que el Hobbit oficialmente alcanzó a los 886.1 millones de dólares en taquilla global, pasando los 869 que dejó la comunidad del anillo hace mucho tiempo. Se enfila a ser una de las películas también más taquilleras de esta saga. Sin embargo, para el 2014, ellos ya no van en noviembre, van en junio. Y la estrenan, si no me equivoco, es creo que el mismo día que Godzilla o algo por el estilo. Va a haber lío de ¿cómo te dijera? De taquilla. Porque, bueno, aunque es muy pronto, yo creo que más de alguno va a cambiar la fecha. Porque ya El Señor de los Anillos, vos sabés que tradicionalmente ha sido película de fin de año. Pero ahorita quieren con la última competir en el verano fuerte. Le tocaría competir contra Spider-Man 2, Guardianes de la Galaxia, Capitán América. A ver, ¿qué más? Bueno, todas esas que están pactadas para el 2014, básicamente, ¿verdad? Y estamos, pues, adelantándonos un poquito más. Ah, Las Tortugas Ninja, ese día va. Es que, mira, te voy a decir, poco a poco va agarrando fuerza el proyecto de Las Tortugas Ninja. Muy aparte de lo que Michael Bay pueda o no decir, la gente está súper animada con el hecho de que ya Las Tortugas Ninja tengan un reboot, pero ya con presupuesto y algo de verdad. Y con personas. Porque recordá que hubo una película animada. Y buena, a mí me gustó. Sí, a mí me animada. Gustó. Y le fue bien, pues. El problema es que el concepto que está presentando Michael Bay de poner una como mujer y que no sean de experimento y no que sean alienígenas, ya como que eso a la gente no le ha gustado, pero son Las Tortugas Ninja. Uh-huh. Y bueno, como ya sabemos, ABC, uno de los proyectos que tomó fue hacer The Shield como serie, ¿verdad? Como un spin-off de los Avengers. Dicen que le dijeron a Joss Whedon que por qué no él presentaba un guión. Él estaba un poquito escéptico al respecto porque dijo que no era su... O sea, que él había dejado hacer series de televisión hace tiempo, como por ejemplo Farfly, que ojo, la gente de Fox está pero súper llorando por haberle cancelado esa serie, pues, porque ya no hay manera de recuperarlo. Él lo hacía prácticamente de su propio esfuerzo. Entonces dijo que ya tenía tiempo de no escribir, pero que iba a hacer algunas ideas, así que porque no se las tomaran en serio, ¿verdad? Que simplemente eran como, pueden basarse en esto. Dice que la gente de ABC quedó como simplemente sorprendida. Dicen que los capítulos increíbles, los diálogos, la acción. Dicen que el primer episodio... Y lo hizo por fregar, ¿va? Y lo hizo así, compa. Teneo. Ahí te hice unos dos garabatos. Pero con todo y todo, dicen que van a arrancar específicamente después de los eventos de lo que vimos en la película de los Avengers, ¿verdad? O sea que la gente de aquel sigue muerto. Exactamente. Yo pensé, ajá, que él iba a salir. Dicen que lo quieren utilizar como, por ejemplo, como flashback. De repente es como, están investigando tal cosa. ah, entonces regresaban atrás y entonces él sale porque era lo que estaba investigando. Pero no va a salir Iron Man. No, básicamente no. Vas a dar referencias, fotos y todo lo demás, o algo generado por computadora, pero no como ellos como principales, no. Okay. De hecho, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, quien nos está escuchando, en el Blu-ray de los Avengers viene un corto, ¿verdad? De lo que hace S.H.I.E.L.D. Resulta que una de las armas, recuperaron todas las armas que los Chitauri utilizaron en Nueva York, pero una estaba perdida. Resulta que un par de chavos la habían encontrado y la habían modificado para asaltar bancos. Entonces S.H.I.E.L.D. los agarró y como es medio comedia, porque al final resulta de que el chavo que modificó el arma termina trabajando para S.H.I.E.L.D. porque nadie había podido lograr hacer funcionar el arma de los Chitauri. Entonces, más o menos, para que te diga por dónde va a ir más o menos la serie, va a ser un estilo servicio secreto, un sí así medio un poquito más mencionando eso. Lo único que está que dicen que las fronteras de ABC es que ellos no pueden mencionar, a pesar de que es para televisión y a pesar de que es otro rollo, que ellos no pueden mencionar nada de mutantes. ¿Por qué? Porque como la franquicia de X-Men la tiene Fox, y que Fox Televisión pudiese reclamar los derechos sobre eso. Ajá. ¿Verdad? Entonces, ellos pueden mencionar cualquier cosa de superhéroes y todo, pero ya como ya de mutantes sí ya están tratando de negociar, porque recordad que Disney sí lo puede hacer, porque en los dibujos animados, porque tiene como para hablar de lo que quiera, es de todo. Si vos te fijas en la serie que nosotros hemos visto de Avengers, que nos ha gustado animado, sacan bastante X-Men. De hecho, Wolverine ha salido en un par de episodios, pues. No como el Wolverine que nosotros esperamos, más protagónico, pero sí sale ahí. Entonces, a ver, buena suerte con eso de la serie. Recordemos también que ese año, también en el 2014, también Jurassic Park va a ser de lo suyo. Entonces, aparentemente podemos decir de que ese va a estar lleno como de reptiles ese verano, porque las tortugas ninja, Jurassic Park y Godzilla. Entonces, viene la nueva de Jurassic Park. Exactamente, sí. ¿Y va a estar Steven Spielberg? Todavía no se sabe si es Steven Spielberg el que va a estar detrás del proyecto o John Johnston. Lo que pasa es que ya John Johnston ya lo conocemos por el Capitán América, pues. Sí. En aquel momento creo que la última película de Jurassic Park nos defraudó un poquito. Pero se supone que el director ya tiene calibre para este momento como para entregarnos algo bueno. Imagínate que la última película de Jurassic Park me parece estar viendo a Godzilla en la ciudad. Sí. Ajá, y va a competir con Godzilla. Yo no me acuerdo. ¿Cuántas fueron? ¿Tres o cuatro? Tres. ¿Y la última dónde era? Fue en la ciudad. Esa fue la segunda. En la isla Serna, que es una segunda isla frente a las costas de Costa Rica, valga la redundancia, disculpen, donde tenían los laboratorios. Ajá. No donde tenían el parque, sino que donde tenían los laboratorios. La segunda es al final en San Diego, donde está un dinosaurio por San Diego. Ah. Que no lo pueden atrapar y un solo relajo, ¿verdad? Las películas fueron bajando desde la magia de la primera. La primera es brutal. Sí. Es que yo siento que es como, aquí aplica la historia como, mientras la película genere dinero, van a seguir sacando una siguiente parte. Te pongo el siguiente ejemplo con la siguiente noticia. O sea, ya está confirmado que se tiene guión para Piratas del Caribe, ¿verdad? No, es más, no solo eso, sino que también tiene fecha de estreno, el 10 de julio del 2015. Ahora te voy a decir, comentario aparte, el 2015 ya no hay películas que no sean de la factoría Disney. No hay anunciadas así como oficial y formalmente, salvo el proyecto de la Liga de la Justicia, que nunca se sabe, pues. Y hablando de la Liga de la Justicia, me recuerda que tu pinta de la gorrita, que te acordás que Common era el que se había sido seleccionado para ser el Linterna Verde. Ah, sí. Leí en una revista de que le habían hecho la entrevista a Common de que pensaba de que Ryan Reynolds había salido, que dijo que no, para él no había ningún problema porque él iba a interpretar a Jon Stewart, que era un Linterna Verde negro. Sí. Pero que en el fondo él daba gracias que la película no había tenido el éxito posible, porque eso le abría la puerta a él como para poder en efecto salir, porque él ya había estado nominado para ser un Linterna Verde, pues. ¿Verdad? Okay. Entonces vemos que, en conclusión, ese verano, no sé, es de Disney. Todas las películas, incluyendo Star Wars, van a ser de Disney. Es cierto. Bueno, vamos a irnos a música para regresar con más noticias aquí en Peliculeando, gracias a Cinemark. Estás escuchando Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Y seguimos con más de Peliculeando gracias a las mejores salas de cine de Honduras, Cinemark. Sisu. Ah, pues, continuamos con las noticias. Así que vos no estás totalmente de acuerdo con que se siga con la tradición de Piratas del Caribe, ¿verdad? No, ya mucho, ya. Gente, ya me aburrió. Yo siento de que realmente si hay una quinta y sexta película, Johnny Depp va a quedar totalmente encasillado. A mí ya me aburrió. Yo creo que él quedó encasillado ya. Si vos ves la película del Llanero Solitario, es el mismo Jack Sparrow. Pero sin agua. Sí. Y que no era mucha la diferencia. Sí, no, ese, ¿la viste? No, pero vos ves en el tráiler y vos lo ves a él. Vos la lo primero pinta. Que, vos ves la pinta de él, vos decís, ve, Jack Sparrow, dijimos. No tiran ni pinta de indio, fíjate. Exactamente, y habría que ver ya cuando empecemos a ver un poco más sobre los avances, cómo es el diálogo que tiene, porque si es igual, porque él se está llevando la parte protagónica, no el Llanero Solitario. Sí. Si vos ves así como, aquí hay algo que no te lace, pues. Pero bueno, esperemos a ver cómo se da. Me acaban de informar a la sala de redacción de noticias que es posible que la película de Godzilla sí sufra un pequeño retraso. Ahora bien, ¿vos sabés cuál ahorita? ¿Ustedes saben cuál es la serie de moda en Estados Unidos? La serie de televisión de moda. La que llaman ahorita Walking Dead, ¿verdad? Ajá. Todo mundo habla de esa serie, dicen que es buenísima, buenísima, buenísima. Fíjate que a mí nunca me llamó la atención. Nunca me llamó. A mí me llevaban los capítulos. Pues se supone que todo el mundo, y cuando empezó la serie hace unos días de la temporada, todo el mundo revuelto, que excelente, que allá. Y de hecho se supone que el guión de Godzilla era escrito por David Goyer, no le gustó, y ojo, estamos hablando de David Goyer, que es profesional en hacer guiones, y están contratando al chavo de The Walking Dead para que haga el guión de Godzilla, o lo retoque, pues, para darle. Recordemos que ahora los estudios, y a partir de aproximadamente hace unos 4 años, nosotros no hablamos tanto de los escritores. A partir de la huelga que tuvieron, pues obviamente ahora hay que tomarlos un poquito más en cuenta. Y los directores y los estudios de Hollywood incluso saben que antes de invertir en una película, debido a la recesión que en todo el mundo está, es mejor invertir en un buen guión para ver si realmente vale la pena y sugiere. Aunque muchas veces nos hemos encontrado con un montón de chascos y churros por ahí, ¿verdad? Ahora bien, continuando con un poco más con las noticias, oficialmente Argo se ha convertido en la película que los principales galardones de los Globos de Oro se llevó. Ahora bien, ¿qué está pasando con esto? Fíjate que Ben Affleck le hicieron una entrevista muy interesante donde hablaban sobre el futuro del cine, él cómo lo miraba, le preguntaron de Daredevil y todo lo demás. Él mencionó varios de los problemas que tuvieron durante la filmación de la película y proyectos subsecuentes. Y él dice que a partir de eso él se siente un poco más cómodo dirigiendo y a la vez actuando. Uh-huh. Y que sabe que ese es su fuerte y es lo que le ha gustado. Y que incluso ya siente que la generación ya lo identifica bastante. De hecho, comentó una anécdota bastante interesante, que durante la filmación de The Town, ¿te acordás? Que era en Boston, que eran ladrones, con Jeremy Renner, casualmente, que tiene cinta en cartelera este fin de semana. Resulta que lo llevan llevó a dar una vuelta por la ciudad a una chavita que salía en la película, ¿verdad? Y porque él quería dar una vuelta y ella como no conocía, entonces como que... Entonces pasó por varios lugares y en una de esas dijo, ve, aquí es donde se crió Matt. Ajá. Solo dijo eso. Sí. Y entonces la chavita le dijo, ¿usted conoce a Jason Bourne? Entonces él se dio cuenta de que ya era una generación de adultos que ya no relacionan de los eventos de Matt Damon y Ben Affleck juntos haciendo películas y todo. Ajá. Entonces él se sintió viejo y dice que ese fue como un llamado casual para que él, su carrera se centrara netamente en dirigir. Que ya su momento de ser actor y todo ya iba en declive, pero que él podía. Y que ahorita su máximo ídolo es Clint Eastwood. Que haber hecho buenas películas y ahora dirigir buenas películas. Sí, lo que pasa es que Clint Eastwood sí actuaba. Sí, es una enorme gran diferencia. Ben Affleck, lo de él es que ya está comprobado. Dirige bien y ha escrito bien, entonces... La diferencia. Así es. Bueno, y a tan poco tiempo de la siguiente de la película de Rápido y Furioso, ya sería la sexta, ya empiezan a salir bastante fotografías. Y creo que la que nos ha llamado la atención y está en el Facebook de Peliculeando, la pueden ver, es cuando Vin Diesel está platicando ya con Letty, ¿verdad? Que le está preguntando, asumimos que fue lo que sucedió. Recordemos que esto ya tiene dimensión, ya no es solo encender el carro y ganar la competencia. Ya Vin Diesel ya tiene novia, ¿se acuerdan de la película anterior? Sí, la policía. Entonces, ¿qué onda con Letty ahí, pues? ¿Entendés? Entonces ya se está volviendo algo complejo. Y recordemos que Letty, ¿por qué no nos extrañó escuchar a La Roca y a Eva Méndez al final hablar de Letty en tal caso? Porque recordad que antes de morir, aunque nunca la vimos morir, ella estaba trabajando para la policía. Entonces estaba bien enterado. Recordemos que eso es algo que nosotros no vimos nunca, morir a Letty. Que él, Vin Diesel, empezó a recrear el accidente cuando vio las pistas, dijo aquí encendió el nitro, aquí pudo pasar esto, aquí pudo pasar lo otro. Entonces, a diferencia de que Han en la película sí lo vimos morir, estamos hablando de la tercera de Rápido y Furioso, porque insisten los productores que el peor error que han cometido en la Rápido y Furioso matado. Es haberlo matado. Ni siquiera dicen que fue la número dos, porque esa mantuvo el ritmo de la franquicia, sino que es el hecho de haber matado a Han, porque ahorita todavía, después de terminar la película, les quedaron bastantes ideas para una siguiente entrega. Ojo, no estoy diciendo que va a haber un Rápido y Furioso 7 ahorita. Estoy diciendo que les quedó material, pero que tienen un tiempo demasiado limitado por la muerte de Han. Y no quieren pasar ese evento. En la película, ¿verdad? En la película, ¿verdad? En la película. Y no quieren dejar pasar ese evento así como, no nos importa, porque... Recordad, nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta porque la gente lo ha tomado muy en serio, porque al final de la tercera, pues obviamente salió Vin Diesel y eso fue lo que le dio la importancia a la película. Otra de las que se suma al montón de estrenos que van a darse es, pues, obviamente la película de La Roca, donde él interpreta a Hércules basado en el cómic. Esto se había mantenido un poquito así como underground por mucho tiempo, pero ahorita ya está tomando un poquito de más fuerza. Así que vamos a esperar noticias al respecto. La película de Quentin Tarantino, Django sin cadenas, que ha arrasado no solo... que con sus nominaciones y todo, sino que en taquilla le ha ido muy bien. Es una película que todo el mundo está esperando. De hecho, hay países donde no estaba considerada exhibirse, y ahora sí se supone que sí la van a sacar un poquito más rápido. Esperemos que eso se dé pronto. Y finalmente podemos ver de que ya en este tiempo donde todo lo habíamos visto, donde ya creíamos que ya se había tocado fondo, no, todavía hay más. Recordemos que allá por 1984 el cine tenía dos apellidos, Spielberg y Lucas. Todo lo que salía en el cine tenía que ver con ellos. Y esto lo empezó se empezó desde el momento en el que Steven Spielberg sacó Tiburón, que inauguró lo que se llaman los blockbusters de verano. Entonces, a partir de ese momento ya esperaba buenas películas y fuertes y taquilleras. Una de las películas que sacó Spielberg ese año fue Gremlins, algo que todo mundo ve como una película totalmente de culto. Pues bien, ya Hollywood le cayó encima y viene el remake de Gremlins. Contra todo lo que muchos fans hemos querido, como dejarlo así por las buenas, dicen que los efectos especiales se pueden mejorar de lo que se había mostrado. Eso está claro, no lo negamos. Pero yo creo que la historia fue buena en los 80s y estaba escrita y estaba hecha para los 80s. Creo que ahora sacar esa película va a pasar totalmente desapercibida. Sí, ¿cómo es que se llamaba? Rayitas, que se llamaba, ¿no? En español. Sí, creo que ahí sí le habían puesto, Rayitas. Pero ¿cómo era? Si los tirabas, si les caía agua se multiplicaban. Y si les dabas de comer en la medianoche o tarde, también. ¿También qué? Se multiplicaban. ¿Y cómo se morían? Pégales una buena horcada, una buena pateada. No, yo creo que era... No era con agua, que con fuego fue que los mataron. Sí, o sea, oye, quemados. Sí, quemado, pero es que habían unos que eran buenos y unos que eran malos. El es que bueno, Gimli Gimso era el bueno, ¿verdad? El amigo del niño. Del niño. Ajá. Pero ya los otros eran los que eran malos, pues. Pero es que yo no recuerdo si es con el agua que se hacían malos. El agua, sí, con la comida, que el malo se reproducían igual. Sí, que eso era. Que al comer se reproducía. Se reproducía, pero en la medianoche. El agua los hacía malos. Igual en la luz los fregaba, ¿sabes? Sí. Por eso es que te acordás que sale hasta uno de los malos con lentes y todo. Ajá. Dentro del chiste que hacen de la película, ajá, porque la película se prestó para chistes. Y cuando se derretían, te recuerda aquel efecto especial de Indiana Jones y el Cazadores del Arca Perdida, donde al final se empezaban a derretir los, ajá, nazis y todo, el mismo, uh-huh, efecto. Era prácticamente la misma productora. Pero si es confirmado entonces la ya están trabajando en el guión. Perfecto, Sisu. ¿Algo perfecto más que agregar, Sisu? Pues no, nada más que eso. La vas a ir a ver, deja de inventar que la vamos a ir a ver. No, pues sí. Somos dos ochenteros, pues hay que irla a ver. Sí, para salir diciendo no. Los Dukes de Hazzard, yo. Pero sí, fíjate que los Dukes de Hazzard, a mí no me creíamos gusta, que iba a ser buena. Sí, yo fui creyendo que iba a ser buena. Pero esta de los Gremlins la van a hacer comedia. Sí, va a ser estilo comedia. No, todo esto... ¿Para niños o para adultos? Va a ser para todo público. Va a ser para todo público. ¿Verdad? Porque eso es lo que quieren captar. Bueno, pero es que en aquel tiempo era para todo público. Sí, pero tenía cosas de que un adulto la podía ver y la... Bueno, hay que ver ahora. Sí. Gizmo se llamaba el bueno, Gizmo, gracias. Gizmo, sí. Gizmo. Pero habría que ver ahora. Es que yo creo que nuestra época ha cambiado y la manera en que lo vemos es diferente, ¿verdad? Finalmente, ya sabemos que para este verano viene Red 2 con Bruce Willis. Bueno, Morgan Freeman ya murió. Con John Malkovich, que vimos la primera película que a mí me pareció Red, un excelente. Ahorita ya está el trailer, que recuerden que en verano, ahorita ya viene la segunda parte, así que para que en el Facebook de Peliculeando le puedan dar. Y finalmente, y concluyendo con todo, fíjate que hemos experimentado bastante, pero bastante tráfico en internet a través del Facebook de Peliculeando, porque Ariel nos está haciendo prácticamente una encuesta a la semana, que primero que pensábamos de los de Superman, de la Luisa Lane, después ahorita el de Skeletor. Y fíjate que, como ya sabemos, ya está un poco más en serio lo de la película de He-Man, ¿verdad? Otra vez. Y ahorita ya están en busca del Skeletor. Y Cillian Murphy tiene bastante apoyo en la red. ¿Quién para es? Hacer el espantapájaros. Ya. Él, increíble, siendo un actor joven, él tiene pero bastante aceptación ahorita en lo que se mencionó. Fíjate, Cillian Murphy es el que más ha tenido. Jason Momoa, creo que no me parece, aunque tenga la pinta. Ah, Skeletor no. No le va, es muy joven. Viggo Mortensen, ahí va. William Dafoe, ni siquiera fue considerado. Y Hugo Weaving tiene ahí más o menos su par de fans, porque igual, o sea, por lo menos la voz de Hugo Weaving sí creo que pudiese ir con la de Skeletor, le puede dar un poco de algo tenebroso. Habría que ver qué dice, qué opina Luis sobre todo esto, ¿verdad? Sí, a ver si le va a gustar a él. A ver si le va a gustar. Mira, con que salga, yo creo que el hombre va a decir que ganancia ya. Y de He-Man no han dicho nada. De He-Man no han dicho nada. No, okay. Ese va a ser el último anuncio, ¿verdad? Man. Porque se supone que va a ser el... Mira que hasta Dolph Lauren estaba como considerado para ser Skeletor, pero la gente, no, o sea, limpiemos todo, dijeron. O sea, ser lo nuevo todo. Solo ser lo nuevo. No es que él va a ser de Skeletor porque, no. Y ni siquiera otro actor para el mismo actor de Skeletor nuevamente, no. O sea, quieren irse con alguien nuevo que le pueda dar una visión diferente. Ya no vamos a creer en el simple Skeletor de la serie de He-Man. Necesitamos a alguien malo. Y lo único que están por decidir es lo siguiente. Si va a ser un Skeletor que va a pelear, ¿verdad?, el cual necesitan un tipo fuerte y todo eso, o solo va a ser el Skeletor más que pelear, más maquiavélico, como estamos acostumbrados a verlo. Entonces vamos a ver qué noticias es que se derivan de todo esto. Por lo demás, muchas gracias a todos, gracias por estar pendiente. En cartelera en este fin de semana, pues ya tenemos una gran variedad de películas infantiles. No se olviden ir a Cinemark, pedir sus descuentos con sus tarjetas y todo lo demás, y visitar el concepto VIP. Y si no, pues también esa mega ultra requete gran pantalla XD que tienen para que puedan disfrutar en los 7 o 8 sentidos que el cuerpo le pueda dar y más allá, ¿verdad? Así que agradecidos por todos, gracias, nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.